siempre voy, pues no tengo quien me cuide ni me quiera, solamente es mi amigo Dios. Oh, solitario, el colegio de la vida me educó, con el polvo del camino me he formado, es mi amigo el invierno cruel. Sueño ser un rey de gran poder, sueño con castillos y diamantes, y luego al despertar me vuelvo a conformar con ser tan solo rey de los andantes. Solitario por el mundo siempre voy, pues no tengo quien me cuide ni me quiera, solamente es mi amigo Dios. Oh, solitario. A veces sueño ser un rey de gran poder, sueño con castillos y diamantes, y luego al despertar me vuelvo a conformar con ser tan solo rey de los andantes. Solitario por el mundo siempre voy, pues no tengo quien me cuide ni me quiera, solamente es mi